Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte, Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Suena de Cine. Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Davinia y junto a Noemí vamos a presentarte las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas Bullet Train y Baby Driver. ¡Comenzamos! Comenzamos con la primera de nuestras películas, Bullet Train. Es una película trepidante protagonizada por Brad Pitt. Se podría decir que es un thriller de acción con un toque de comedia, donde un grupo de asesinos a sueldo se encuentran en un tren bala que viaja de Tokio a Morikia, realizando varias paradas en menos de un minuto. Todos y cada uno de ellos tiene una misión diferente, pero no son ajenas entre sí. Saber quién llega vivo al final del trayecto es algo que nos mantendrá en vilo durante toda la película. Ha sido dirigida por David Leitch, a partir de un guión de Zach Olkiewicz. Además de Pitt, encontramos otros actores principales como Joey King, Aaron Taylor Johnson, o participaciones como las del cantante Bad Bunny o Sandra Bullock. La diversidad en los temas de su banda sonora cuenta con referentes a la música japonesa o adaptaciones de canciones tan conocidas como este Staying Alive de los Bee Gees, interpretado por el cantante japonés Abu Chan. Para presentar a uno de los personajes de esta trama, el sanguinario lobo, se pidió la colaboración de uno de nuestros grandes artistas internacionales, Alejandro Sanz, que compuso esta canción llamada La despedida. Ahora voy sin saber, sin amar por haberte perdido. La sangre corre en mis manos con rabia por haber nacido. Parece mentira. Me bajo de estrella. sabor estar a tu lado. Es como el mar fluyendo por dentro y nunca cantará el dolor de ser quien soy. Y para Limón y Mandarina, este tema de Big Fella, banda de rock indie conocidos por sus canciones humorísticas, llamada Couple Fritz. The Japanese underworld used to be ruled by a man named Minegishi, with one brutal bastard. With the largest criminal organization on the planet, shoved right inside our fucking ass cheeks. Puede faltar algún tema en japonés. Carmen Maki es una cantante de rock y música japonesa que nos canta este dulce tema llamado Toki ni wa Hahano no Iko no Yoni. Disfrútalo. Toki ni wa Hahano no Iko no Yoni. Tamatte. 紙を書いてみたい。時には母のない子のように大きな声で叫んでみたい。だけど心はすぐ変わる。母のない子になったなら誰にも愛を話せない。 Y para terminar, Miki Asakura reinterpreta este tema de Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, también incluido en esta banda sonora. Todavía no hemos acabado. La acción continúa a manos de Noemi. Descubre qué canciones nos trae. Es una emocionante película de acción y crimen que destaca por su estilo cinematográfico único y su excelente banda sonora. Estrenada en 2017 y dirigida por Edgar Wright, nos cuenta la historia de Baby. Un joven conductor experto en fugas que trabaja para un jefe del crimen llamado Doc, quien lo obliga a trabajar en una serie de atracos cada vez más peligrosos. Baby tiene un problema en los oídos que hace que tenga un molesto zumbido y lo alivia escuchando música a todo volumen. Se enamora de una camarera llamada Deborah y planea huir con ella después de un último trabajo. Sin embargo, los planes de Baby se ven complicados cuando su último atraco sale mal y se encuentra en medio de una persecución policial y una guerra de bandas. Baby tendrá que luchar para salvar su vida, la de Deborah, y escapar de la situación. La película está llena de acción trepidante, con escenas de persecución y choques emocionantes. También cuenta con una excelente banda sonora que se sincroniza con la acción y un elenco impresionante. Hansel Elgort, Lily James, John Hamm, Jamie Foxx y Kevin Spacey. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about. La banda sonora incluye 30 canciones de múltiples géneros y abarca varias décadas. Estamos oyendo a John Spencer Blues Explosion con la canción Bell Bottoms. Venga, dale a toda pastilla, nif, nif, nif, de The Damned. Chase Me, The Danger Mouse, Fit Round the Jewel y Big Boy. Run, run, run a juice gangster like you wake up in Dickies and load the clippy. The rate of our ascension makes statisticians feel sick. Accountants think it's iffy, they never counted so quick. Got them up sniffing yak off of abacus for a living. Crime authors, autobiographically bastards. Pain passing, put a pain in your brain pattern. Style dropping the drums and stun all garbage. Small targets get launched on, clobbered and tossed off. Knock them off just to get rocks off. Put a pause on all of that soft talk, chop chop. Tick tock, you got into the hands on the Glock stop. I'm bagging a backing out, better back off. Hey, that's hey, why I'm out of hey, here, baby. Before these clowns put me down in the ground, baby. I'm running red till I'm out of this town, baby. Hey, you want your money back? Chase me. You runner, gold dripper, flow flipper, smoke killer, slow zipper, quick temper, temperamental, sharp mental, departmental, tight fella, when wanna be him, when wanna see him, they the type, really be jealous, get your hype. Oh Jesus, these niggas is polices, we gon' shower on these pussies, they mamas gon' know Jesus. Junkie Johnny told me money, these niggas should know better, but they monkey, so you got to show junkies ain't no letter. Bad manners, the bad manner do bad things. A bad bitch gave me bomb head to bad brains. The sheriff's daughter, we beat out that F.O. dad came. Hey, that's hey, why I'm out of here, baby. Before these cops put me down in the ground, baby. I'm running red till I'm out of this town, baby. Hey, you want your money back, chase me. Pimp niggas with Gucci slippers, coochie tippers, Magic City got kooky strippers, a crew of killers and dealers, we got this newbie with us, we turn Pirellis to jellies, S-Cons and former Sally's, stay on ready, foot on neck very heavy, good on deck, smelly, smelly, show some respect or you get showered like parade confetti, made man or made already, yeah. Nobody safe, I'm petty, yeah. 450 horse up in the Porsche, 600 in the Chevy, buddy, I'm nutty, I got some screws loose, and if your bitch want some cutty, baby, I choose you, underground kings, speed and sound things, run the sacks and beware of all your surroundings. Y cambiamos totalmente de estilo. T-Rex, Débora. Es el turno de Martha Reeves and the Vandellas. Nowhere to Run. Bye.